Híjoles, otra vez viernes en la noche y no tengo nada que hacer. Ah, cómo quisiera estar en un antro. Pásame la botella. No manches. ¿Para qué estar sufriendo con eso si puedes escuchar a dos premios Nobel de la Paz? O bueno, a dos perfectos idiotas. Apoderarse del día es fácil, pero invadir la noche. Invasión nocturna con Ángel y Luis en Rock Radio. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet. Hola, ¿qué tal? Estamos en el último episodio o el último podcast. No, espérate tantito, nada más estamos enfermos, mano, muertos, espérate. Oye, no, lo que pasa es que por ahí nos querían enterrar ya. Ah, bueno, sí, pero no hagas caso de esos rumores, digo. ¿Son rumores? No, lo que pasa es que recibimos una crítica mala. Bueno, varias. Bueno, varias. Varias. Pero es que me gustaría aclarar un rollo, ¿no, Ángel? Ajá. Y todos creen que te aventé como que mala onda, ¿no? Pero si vieran que no, estamos de la risa. O sea, sabíamos perfectamente lo que venía. Y bueno, pues ese giro le queríamos poner, ¿no? Para que se divirtieran, no sé qué. Si se sintieron ofendidos, la verdad es que les pedimos una disculpa, pero... Pero lo seguiremos haciendo, ¿por qué no alguna vez? Invasión Nocturna sigue y seguirá por un rato. Digo... ¿En qué episodio estamos, a ver? ¿En qué episodio estamos hoy? En el quinto, ¿cómo no? ¿Ya ven cómo episodio se estudió? ¿Ya ven cómo no nada más mira nada más? Bueno, estamos en el quinto episodio. Este programa va a estar bastante interesante, Ángel, porque vamos a estrenar la sección de Soy Fan de... Exacto. Eso es una nueva sección en donde tendremos, bueno, diremos algún idiotez, pero ya después comentaremos. La verdad es que esta semana... No tenemos tema de la semana, la verdad es que nuestro tema de la semana es la maldita gripa. La que nos mató, la que acabó con las vacaciones esta semana. Oye, sí, ¿no? Qué cochinada, la verdad es que la gripa, creo que... Fíjate que no sé si curármela con qué o qué más. Exacto, si porque... caldito de pollo o sí, qué. Si ustedes tuvieran algún remedio casero o algún remedio, no sé, alguna los sopa. Mes, por favor, mándenos. Exacto, mándenos a nuestros correos electrónicos que más adelante daremos. La verdad es que estamos hartos ya de estarnos sonando a cada rato, la sí, maldita no, ya, tos. La nariz está rosa. Y bueno, yo la verdad es que llevo 4 días con gripa, pero Ángel, apenas el día de ayer, estábamos jugando Mario Bros. Y le dije, te vas a contagiar. Pero bueno, vamos en Mario, ¿no? Vamos a escuchar una rola que le pidieron al Ángel desde Coahuila. Esto es 1979, regresamos en un segundo. Life. Acabamos de escuchar la canción de 1979 de los Smashing Pumpkins, del disco de Melancholy. Es la verdad para mí una excelente canción de este muy buen grupo. Y bueno, pero lástima que después, a finales de los 90, pues los integrantes del grupo... A ver, permítame tantito, como dirían por ahí. Otra vez ya nos la volvieron a hacer. Oye, ya como que se está haciendo costumbre de que nos... Esto se mete por la ventana, ¿eh? Exacto, lo que pasa, no tenemos la ventana abierta, porque imagínate, al rato se mete el chiflón. No, imagínate. No, pero ¿de dónde te metiste? Bueno, la verdad es que un fuerte aplauso a Guillermo, que lo tenemos como invitado. Hombre, gracias. Bueno, Guillermo estará comentando con nosotros esta rola. Bueno, la verdad es que es una bandototota, ¿no, Ángel y Guillermo? Sí, es muy buena. Bueno, antes que nada, un saludo a Joana y no vaya a sacar la escopeta, señor, por favor. Oye, no entiendo, pero bueno, eso es el chiste local. Sí, pero bueno, un saludo a mi mamá. Si me estás que escuchando. No nos amenace, por favor. Un saludo, Guillermo. Sí, saludos a mi abuelita allá en Oaxaca. ¿Qué? Es Ok, bueno, estábamos en lo de la gripa y la verdad es que Guillermo, para que lo sepan, y como se debe escuchar, también tiene gripa. Sí, y bueno, a ver, Guillermo, pero tú ya vas de salida, ¿no? Tú ya tienes un buen de días. Pues eso espero, yo empecé desde antes de finales de la semana pasada y la verdad sí estuve bastante malito. Ahorita ya estoy, parece que de salida, pero todavía la voz no me favorece mucho. ¿Y con qué? ¿Tú sabes alguno de esos remedios caseros así, los remedios de la abuelita que te ponían, no sé? Pues me han dicho del té de calzón, la verdad es que yo no soy tan valiente. ¿Y eso es efectivo ese? Yo no soy tan valiente para probarlo, así que más vale, ¿no? Pero... Oye, pero a ver, Ángel, ¿tú sabes algo del té de calzón? No, eso me suena muy raro, ¿no? Eso, a ver, pero, o sea, pero cuando estás enfermo... Es una hierba, ¿no? Cuando estás... No. Es una hierba. Yo me estaba yendo por otra cosa. ¿Sabes lo que yo me imaginé una vez en mi vida? Ajá. Que metí en el calzón así, que te habías... Ajá, cuando habías estabas usado, así con, que con fiebre, usado, ¿no? Exacto. Que habías usado durante una semana, lo metían en el agua y lo hervían. Ajá. Y esa agüita que desprendía... Lo filtraban así... No, sin filtrar. No, o sea, yo digo, lo colaban, pues. Lo divertido son los grumitos. Sí, agarraban el... Bueno, todos. No sé. El chiste es que... No, pero tenía que tener todas las proteínas. Imagínate la cochinada. Y los luego, grumitos. Peor si tenías diarrea. No, eso hubiera estado muy divertido, ¿no? Imagínate, se pasan como que los bichos de la diarrea. Porque la verdad es que una infección... Sí, lo que pasa es que... O sea, es aprovechas los calzones raro, de la diarrea y los usas para la gripe y viceversa. Pues oye, es un pero creo vicioso. Que ya mejor nos vamos, ¿no? No, creo que esto está ya demasiado sí, mal. Sí, la verdad es estamos que nosotros, cambiando aquí. Es otra estación de radio por internet que por ahí anda rolando. El chiste es que vamos a escuchar la canción de la semana. Esto es Veo Muertos y, bueno, por favor, desprecienla como todas las demás. Regresaremos con la nueva sección también. Por casi 4 meses perseguía a una chica y en la parte de Tetona era muy bonita. Luego de insistirle accedió en ir al cine, todo iba perfecto, era increíble. Ya entre sus muslos mis manos deslizaban cuando recibí una maldita llamada. Dijo, por favor, ven a tu hogar, hay un problema, ¿me puedes ayudar? Llegando a la casa la encuentro bien puteada, le pregunto qué pasó, no me dice nada. Mi hermana golpea a mi madre, mi hermana golpea a mi madre, mi hermana golpea a mi madre. Pasó una semana y le hablé a la tetona, no podía quedarme sin tocarle la cola. Le ofrecí una disculpa por irme sin avisarle, ella me invitó a una fiesta más tarde. Cuantos tragos y ya casi la besaba, pero ese día había otra llamada. Hijo, por favor, ven a tu hogar, es una emergencia, ¿me puedes salvar? Llegando a la casa la encuentro bien puteada, le pregunto qué pasó, no me dice nada. Mi hermana golpea a mi madre, mi hermana golpea a mi madre, mi hermana golpea a mi madre. Es que fui a la casa de mi amiga tetona. Se hizo del rogar, pero no lo suficiente. Le ganó el hecho de ser tan caliente. En pocos minutos la tenía en la pero no creo que vaya. Cada vez que voy no me dices nada. Mi hermana golpea a mi madre. Mi hermana golpea a mi madre. Mi hermana golpea a mi madre. ¡Ahora todos! Mi hermana golpea a mi madre. Mi hermana golpea a mi madre. Mi hermana golpea a mi madre. Mi hermana golpea a mi madre. Mi hermana golpea a mi madre. Mi hermana golpea a mi madre. Bueno, acabamos de escuchar a Veo Muertos con la canción Mi Hermana Golpea a Mi Madre. ¿Qué tal, eh? No, hombre, Rolo, no. La verdad es que es un poema de Pablo Neruda llevado al rock and roll. Sí, sin duda es la canción de la década, ¿no? No, es que imagínate, la verdad es que a mí me cautivó la profundidad de la letra, ¿no? Es que es una letra muy sincera, ¿no? Exacto. No, es que a todos les llegan al corazón. Exacto. Esa letra. Imagínense ustedes dos, alguno de los chavos que nos están escuchando, que están exactamente con la misma tipa. No voy a decir cómo la describe, pero bueno, la describe, ¿no? Yo creo que todos, es muy gráfica la descripción y todo el mundo nos damos cuenta, ¿no? Unas características muy interesantes. Entonces, bueno, de repente ya estás aquí como que ya está todo en el momento cuando de repente suena tu celular. ¿Qué menso no apaga el celular en ese momento? Oye, por favor, en ese momento nos debe de valer mamá todo. ¿Nos debe qué? Perdón, mamá me habla, pues me vale... Okay, te vale. Sí, mamá. Mamá. Exacto. Me vale. Mamá vale. Okay. Mamá me vale. Okay, perfecto. Uy, no nos vayan a correr en el siguiente programa. ¿Eh? No, por favor. No, olviden. Mamá, olviden. No lo escuches. Pero bueno, yo creo que es una canción bastante mala, la verdad. ¿Qué es punk? Pues yo supongo que es punk, pero la verdad es que es muy deficiente. Juegan al punk más que nada, ¿no? O sea, quieren ser el punk. Pero las letras como que no pintan. Oye, pero pues no es la esencia del punk, decir pura idea. Yo creo que es la consecuencia de una tacha. Quizás. A lo mejor. Bueno, ¿y recuerdas el primer sencillo? Una gran rolota que, bueno, yo creo que algunos... yo conozco a varios que realmente la tomaron como himno. Se llamaba A mí me gustan los hombres. A mí me gustan los hombres. Y no lo voy a negar. Como era tu himno, ¿no? No, ya me van a decir que no. No, ¿qué pasó? Cállate. Una larga lista de gente que sigue esa canción. En tus dilemas, por favor, no metes en tus dilemas. Exacto, y bueno, vamos a estrenar la sección de esta semana. Soy fan de. Y bueno, el chiste es que ustedes nos manden por correo electrónico los gustos culposos, pero no tan culposos, ¿sí me explico? A ver, Ángel, explícalo, por favor. Lo que les da vergüenza que los demás se enteren. Pero el chiste es que aquí todos nos vamos a sincerar. Ajá. Y queremos la participación de ustedes para que, por favor, hagamos más dinámico ese programa. Y el chiste es que hoy vamos a empezar con algo que se me ocurre. Soy fan de Edgar se cae. Ay, la caída de Edgar. Ya, güey. No, güey. Excelente, buenísimo. La verdad es que no sé si sea buenísimo. Es la caída de cualquier escuincle. Grabada nada más. Pero imagínense que... Pero nada más se emociona el ya, güey. Yo creo que es eso, ¿no? Ajá, es de hecho. Como que la forma de expresarse. Ajá. La chispa que tiene el chamaco, incluso toda, ¿no? Todo lo que hicieron, parodias de todo, ¿no? No, y además ya hasta contrato en Televisa. Televisión. Bueno, en Televisa. Exacto. Además de la difusión que ha tenido ese pequeño video, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a los Strokes. Ahorita regresamos. I don't ride. Acabamos de escuchar a los Strokes con la canción Heart in a Cage del disco First Impressions of Earth. La verdad es que es un buen disco. Yo no era fan de los Strokes, pero ahora voy a estar en el Palacio de los Deportes. Sí, mira, aquí ya se nota la evolución de los Strokes, ¿no? Exacto. Vamos a estar ahí. A ver, Memo, tú nos tienes algo, ¿no? Una reflexión de los Strokes. Sí, lo que pasa es que en este disco y sobre todo en esta canción, que para mí es excelente, es donde nos podemos dar cuenta que Julian Casablancas pues ya está cantando pues más, ¿no? Después de que los discos anteriores era tan plano. Aunque yo siento que le hace como que de burla, ¿no? No más sé. Que nada. Bueno, el video de Last Night era como... era una burla, ¿no? Sí. Pero, bueno, era una buena rola. Pero, no sé ustedes qué opinan del disco de Room on Fire, de donde venía Reptilia. Pues es que la verdad es que era un disco muy plano y es donde demuestran que simplemente era la falta de imaginación. Después de haber sacado lo que parecía un One Hit Wonder que era Last Night, pues no tenían otra cosa más. No, para bastante el Reptilia, pero nada más, o sea, el siguiente sencillo suena lo mismo, pues oye... La verdad es que si a este disco le agregáramos Last Night y Reptilia, sería el disco más... bueno de la historia. Bueno, queremos agradecerle a Guillermo por haber estado aquí. No, y, ustedes por invitarme. Y bueno, les damos el correo electrónico. Mi correo electrónico es treco-12m3@hotmail.com. Te los deletreo treco-2m3@hotmail.com. ¿El tuyo, Ángel? Es mis-pumas-gol@hotmail.com. Bueno, y esperemos que nos contacten, ¿no? Para hacer más divertida, más dinámica esta sección de Soy Fan de... Ajá, por favor, ayúdenos. Exacto, y bueno, vamos a dar la página de internet, que es www.angelfire.com/blog/rockandradio. Yo soy Luis y Ángel. Exacto, estuvo con nosotros Guillermo. No se despeguen, vamos a tener buenas cosas en los próximos podcasts. Buenos programas que también se estrenaron. Sí, ya. De hecho. No se despeguen de la programación de Rock and Radio. Nos vemos muy pronto. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet.